y que mi niña perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de voces, se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante a lo rayar el día. Y que mi niña perdure siempre al llegar la noche. Y cuando venga la aurora llena de voces, solos tú y yo, se fundan en una sola tu alma y la mía. Se juntan en una sola tu alma y la mía. ¡Wow! Contigo, solo para ti. Con que se junta nuestro idilio. A veces me voy a un rincón y me quedo en el vacío, sufriendo por ti, amor. Salsita clásica, romántica, pero en vivo, live. Alex Sensation. Como que

Saludos para la China, la wifi de Frank. Y China. Y Frank y Ruiz uno también. Siempre está conmigo ahí. Gozando. Estamos recordando, ahí tenía una mezclita de salsa clásica romántica en vivo. Live. Muchas de las grabaciones son de fiestas patronales, etc. Muy linda, de verdad que sí. Me están tirando toda la gente por aquí por Instagram. Ale, quiero una copia. Una copia, Ale. Saludito para Nicasio López. Rosita Morales. Hola, Rosa, la cariñosa, la más hermosa, Rosa. Alex, estamos aquí en sintonía desde Cap Cana. Están en el mismo hotel que puse la foto de Instagram. Sanctuary Cap Cana. Estamos aquí en sintonía contigo, Alex. Está lloviendo aquí. Esa fotito fue a couple of years ago. That was a couple of years ago. Sanctuary. Voy para allá. ¿Cuándo es que vamos? Con la wifi. En julio ahora, en July. Me la voy a llevar unos 5 días para allá, para Sanctuary. Luna de miel, tú sabes, luna de miel. Sácala, llévala al cine. Vamos para la línea. Hello, buenas tardes. ¿Qué me habla? Buenas. ¿Con quién hablo? ¡Ale! Hola, mami. ¿Cómo te llamas? ¿Tu nombre? Hola, papi. Yaré Ruiz. Prima de mi que estaba sonando ahora mismo. ¿De papi? ¿Verdad? Ruiz. ¿De verdad? Él no lo sabe, pero es Ruiz. Es Ruiz, el primo mío. De verdad. Tiene que ser. Está rica, está bella, mi amor. Te amo desde atrás, pero de años atrás. De mucho tiempo. Tú me conoces desde hace tiempo. ¿Sabes algo? Dime, mami. Sí, Ale, de hace mucho. Tú sabes que el primer humo en mi vida que yo me di fue contigo. ¿El primero? El primer humo en mi vida entera fue contigo, el Cocobongo. ¿De verdad? Pero... ¿De verdad? Pero estábamos tomando tú y yo shots. ¿O tú estabas en una mesa bebiendo? Yo bailaba, tú tocabas, yo bailaba y bebía. ¡Pero fue contigo! ¡Qué privilegio! Gracias, mi amor, gracias por eso. Nunca se me olvidó. Mi primera borrachera fue con Alex Sensation en una discoteca. Mi primera, no, eso no se me olvida, eso no tiene mamacita, eso ay, es una historia que siempre cuento. Mi primer humo fue con Alex. Ya ahora no, él vamos, no lo sabe, vamos, pero ya lo sabe. Pero ya lo sabe. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo, cariño. Cuando quiera, ahí estamos. Cariño, te admiro de verdad, de corazón, te admiro siempre. Thank you, baby. I love you back. Gracias por el cariño, mi Janet. Cuéntame, ¿a quién quieres saludar? Primero los saluditos para tu familia. Dale, mami. Primeramente, para mi esposo, un beso grandote. I love you, baby. Otro para un beso grandote para Ilian, para Joana, para mi hermana. Todo el mundo. Pero no dijiste el nombre de tu media naranja, mami. Oh, Víctor. Ahora sí. Nada más hay uno. Janet, pero ¿y qué le vas a dar este domingo del Día de los Padres? ¿La puedo decir en aire? ¡Te la pusieron difícil! Ya, Ale, pero no me caliente así, Ale. No, vamos a celebrar a los padres dominicanos mejor. Sí, vale. El dominicano tiene que celebrar las raíces dominicanas. Entonces, ¿cuándo es? Última lejos. ¿Cuándo es el dominicano? Por allá en noviembre. En julio. Mami, un sobrecito. Nosotros también nos merecemos un sobrecito. Los hombres también se merecen un sobrecito. El regalo dominicano. Está una papelería, una pijama, un pantaloncillo. Mamita, cuéntame, ¿para cuál concierto quieres ir con tu media naranja, con Víctor? La bichota. Karol G, en concierto, la bebesota. You got it, Janet. Un besito para ti, para la familia. Quédate en línea para cualquier información. Y gracias por la sintonía. Preparándote la próxima Mega Mezcla. Llamada número 9, Nueva York, a través de la Mega, Miami, Orlando y Tampa, a través del Nuevo Sol, Puerto Rico, a través de Play, a través de la música app. Comunícate conmigo ya. 1-800-315-9790. En Epani, Ale, en Epani. 1-800-315-9790. Instagram, Alex Sensation. No, Sensation. Ya regreso. Mete mano, Jesús. DJ Ñeco. Huracán, Tiny Breezy. Suelta. Desde New York. Esta es la Mega Mezcla.

clásica. Alex Sensation. Yes. Y las cuerdas. Y aunque me le pongan mil, siente olvidar sus besos. ¿Qué no sientes por mí? Que jamás tu intención fue querer lastimarme. Que no querías hacerme llorar. Que en verdad me intentaste amar. Zacarías. Que en tu jardín no nacieron mis rosas. Pues tu amor brilla como el sol en tus ojos. Y a mí me toca aceptar. Pasión y falsos sentimientos. Por el